Bueno, Omar, mira, nosotros hicimos una solicitud ahora ya un mes más o menos. El Consejo nos pidió una serie de datos. La empresa nuestra el día 2 de agosto lo presentó a todos. Realmente tenemos un desfasaje bastante importante. Hace un año y medio que estamos con la tarifa que nos dieron en aquel entonces, que fue en marzo del 2009. Así que sí, estamos pidiendo un aumento, lamentablemente, y lo digo lamentable porque, bueno, recae sobre la gente, pero no tenemos otra alternativa. Los subsidios no alcanzan, dice lo que se comenta y se dice. Realmente es cierto que se ha percibido en tres años una cifra importante, una cifra en macro, diría yo, en subsidio, pero también yo te digo que por lo menos la empresa nuestra, los sueldos superan en un 20-25% lo que percibimos de subsidio. Uh-huh. O sea, el subsidio te ha dado prácticamente para cubrir los sueldos y en el caso nuestro no alcanza. No ha alcanzado en el periodo este, llamémosle el periodo de licitación que tenemos, no ha alcanzado a cubrir los sueldos que pagamos, por ejemplo. Y bueno, después vos sabés que tenés todo lo demás costos, que goma, que repuesto, reparaciones de tercero, el combustible. ¿Qué es lo que más ha subido? ¿Los lubricantes? Y los lubricantes subieron bastante, sí. La goma también han subido bastante, un 20%. Los repuestos, ni te cuento. El gasoil ha subido, pese a que está subsidiado, ha subido en el periodo este casi un 60%. Nosotros teníamos gasoil a 50 centavos, hoy está a 82 centavos, con un agravante, que nos han sacado el 15% del cupo que teníamos asignado. Ajá. O sea que tenemos que salir a comprar lo que nos falta a precio surtidor, y esto incide tremendamente en los costos. Nosotros hicimos una presentación el lunes, creo que fue, de esta semana, pidiendo sobre lo que ya habíamos pedido, tengo que hacer un ajuste de un 7% más. Entonces, no es tan fácil todo este tema. Con ese 15% que tenían en el combustible de subsidio que le sacaron, ¿ustedes cubrían la cantidad de kilómetros? Estábamos cubriendo la cantidad de kilómetros que hacemos, lo cubríamos justo. Y bueno, pero ahora al sacarnos eso, que no lo sacaron a nosotros, que lo sacaron a toda la empresa. Claro. No. Quitaron un 15% de todas las empresas en todo el país. Osvaldo, buenos días. Agostina lo saluda. Hola, Agostina, buen día. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, preguntarle, en principio, recordarle a la gente de cuánto sería el aumento, qué es lo que ustedes estarían a priori necesitando como para, por lo menos, ir paliando la situación. Agostina, el estudio de los costos que nosotros empezamos a hacer en profundidad en enero, estuvimos 4 o 5 meses haciendo un estudio de costos a fondo, uh-huh, con gente profesional, nos arrojó un 23% de aumento. Pero ahora nosotros, con el tema de este gasoil, tuvimos que agregar un 7% más. Date cuenta que nos vamos a un 30%, un 30, 31%. Uh-huh. En el caso nuestro. Uh-huh. O sea que el salto es importantísimo. Pero bueno, habrá que hablar, habrá que discutir, habrá que consensuar. Esa es la idea que tenemos nosotros, ¿no? Claro. Ustedes, bueno, ya lo dijo, el día 2 enviaron toda la información que les habían solicitado al Consejo Deliberante. Por lo que pudimos averiguar, todavía los concejales no habían analizado en profundidad toda esa información, puesto que la otra empresa lo había enviado hace unos poquitos días atrás, así que estaban recién tomando contacto con esa información. Pero ¿han tenido por ahí algún contacto ustedes con algún concejal, como para ver qué es lo que pueden llegar a determinar, cómo va a seguir la cosa? No, yo hice una averiguación simplemente el otro día para ver cómo estaban, si estaba todo en orden lo que habíamos presentado. Me dijeron que, bueno, lo habían mirado así por arriba, aparentemente estaba todo bien, pero que todavía no lo habían empezado a tratar, Agustín, así que yo espero que en esta semana, que ya está finalizando por otra parte, o la que viene, bueno, se empiece a trabajar en serio en esto, porque aparte ahora también el gremio está solicitando otro ajuste más de sueldo, que no sabemos de cuánto es, así que yo espero que se empiece a tratar lo más rápido posible. Claro, recientemente hubo un aumento, ¿no?, para los choferes. Sí, hubo un aumento, sí, un aumento de más o menos un 20%, aproximadamente. Uh-huh. Osvaldo, y en lo que respecta a pasajeros, ¿ustedes siguen teniendo más o menos la misma cantidad siempre? ¿Ha bajado? ¿Cómo está la situación? No, vos sabés, Omar, que nosotros mantener la realmente no ha aumentado. Lo nuestro se mantiene estable, ¿viste? Uh-huh. Es un público que está, no ha subido en el año y medio este que estamos considerando. Uh-huh. ¿Y cómo se las han arreglado, Osvaldo, para ir cambiando los modelos? Digo, esto después de la reforma que hubo en el transporte urbano y suburbano aquí en Olavarría, de esta reestructuración, donde había que cambiar modelos, ¿cómo se han arreglado para hacer eso? Bueno, nosotros hemos ido cambiando, por supuesto que no podés llegar a un modelo nuevo acá, porque es imposible, los uh-huh. costos que tienen. Creo que tenemos un parque bastante aceptable en este momento, los coches tienen calefacción, hay varios coches que tienen aire acondicionado también, en fin, están equipados con GPS, que es un seguimiento satelital que se le hace, se ha hecho lo mejor, yo creo que se ha mejorado mucho y mucho realmente. Uh-huh. A veces me gustaría que los concejales también se lleguen hasta la empresa, que vean, que miren in situ lo que estamos haciendo, eso no se ve y es importante que vayan. Pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo grande por mejorar y seguir mejorando. Nosotros lo que recobramos, honestamente, lo ponemos en empresa. No lo veamos a otro lado. Claro. Bueno, y la pregunta es, ¿hasta cuándo se puede esperar, no? Sí, bueno, no, yo creo que no, los concejales son conscientes, bueno, lo van a tratar. Yo calculo, y te voy a repetir, ya la semana está terminando, pero la próxima espero que ya si están todos los datos y están las dos empresas en orden, nos empezaron a llamar para discutir el tema este, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, así que recordamos, ¿qué porcentaje más o menos sería el que necesitan de aumento? Y nosotros en este momento, globalmente, con este tema del gasoil, nosotros habíamos pedido 23%, pero ahora con este ajuste que pedimos aparte por el tema del gasoil, nos vamos a un 30%. ¿No? Un 30% de aumento. Sí, lamentablemente sí. Es decir, que el boleto a Loma Negra, por ejemplo, pasaría a costar ¿cuánto? Y está en 2.60 pesos y ponen el 30% más, se va como a 2.40, 3.40. 3.40 más o menos. Se iría a 3.40. Claro. Se iría. ¿No bueno, cierto? Bueno, Osvaldo, en cualquier momento... También depende mucho de los subsidios y eso, a ver cómo vienen y cómo claro. siguen. A ver cómo sigue el tema. Exacto.